tengo alegría y ahora quiero que me mire bajo, poder bailar contigo y hacer la clara del día. El invitado de hoy en diversas voces, diversas voces, diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de María Isabel Inchausi. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y viene a anunciarnos sobre el primer encuentro de teatro breve organizado por la productora Quimérica. Antes que nada, sí nos gustaría conocer de cerca qué es Quimérica, qué hace Quimérica, entre otras cosas. Bienvenida, María Isabel. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Te cuento qué es Quimérica. Quimérica es una productora independiente que busca alivianarle el trabajo tanto al artista como al productor. Sabemos que el trabajo de producción es algo muy difícil, desde conseguir la sala, desde buscar el espacio, promocionar el evento, y muchas veces nosotros como artistas no tenemos el tiempo para poder abarcar todas estas áreas. Entonces Quimérica decide intervenir en este punto y ayudar a un montón de grupos a poder cumplir este sueño, ¿no? Que es el presentar su obra, mostrar su creación en un escenario como lo es el de la sala de la Casa de la Cultura. Y no necesariamente tienen que ser artistas conocidos, sino que son artistas que quieren darse a conocer, pero no hay quienes promocionen. Es algo así el trabajo que realiza Quimérica. Así mismo. Sabemos que los grandes artistas que ya tienen un renombre, tienen un grupo de gente que los sigue, tienen ya su, su movida. Pero los grupos que recién están empezando, los directores nuevos, los dramaturgos jóvenes, los actores que recién han salido de la facultad, están buscando un espacio para poder presentarse, y Quimérica busca facilitarles esto y hacer conocer que hay muchísimo talento aquí en el Ecuador de muchas maneras, que simplemente por una mala organización o porque no existe esa capacitación per se, los artistas no pueden promocionarse y hacerse conocer. Ahora, ¿cómo nace la idea de hacer un primer encuentro de teatro breve? Y para centrarnos en el tema, sí nos gustaría conocer qué entendemos por teatro breve. Muy bien. La idea del teatro breve surgió desde Guido Arce, que es un director boliviano, ¿sí? Entonces, este formato tiene más de 20 años de éxito en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que es un encuentro que dura casi 30 días con 9 a 10 grupos por día. Imagínate que vienen grupos de todas partes del mundo. El teatro breve es un formato que cada obra tiene que durar entre 20 a 40 minutos como un máximo. En este caso, nuestras obras tienen una duración máxima de 22 minutos, por lo cual vamos a presentar 5 obras cada día. Entonces, no existe en realidad un género específico para el encuentro. Puede haber comedia, puede haber drama, puede haber fantasía, pero el único requisito es que esté dentro de ese tiempo. Es interesante porque de pronto este tipo de situaciones no se ha trabajado acá en la ciudad o en el país, Marisol. Así es. Lo que pasa es que de por sí el moverse como artista en el escenario es complicado. Presentar una obra de 60 minutos, de dos tiempos, con un intermedio, es algo a lo que nuestro público todavía no está acostumbrado. Y complejo también para el artista. Exacto. Entonces, necesitas un equipo de por lo menos de 15 a 20 personas para poder hacer un espectáculo así de grande. Porque hay que pensar en que hay especialización de los rubros. El artista muchas veces tiene que ser de escenógrafo, de iluminador, de maquillista, de vestuarista, cuando en realidad, si designamos todas estas funciones a las personas pertinentes, podemos sacar obras de una calidad similar a la de Broadway con todo el talento que hay acá. Este primer encuentro de teatro breve, ¿quiénes son tomados en cuenta para participar en las fechas previstas, María Isabel? Este encuentro empezó a organizarse hace 6 meses. Se lanzó una convocatoria abierta por diferentes redes sociales, por diferentes espacios culturales, a cualquier agrupación que deseaba participar en este encuentro. A partir de eso, con el equipo entero de producción de Quimérica, se hizo una lectura de guión, una revisión de propuestas sobre lo que es el tiempo de cada espectáculo, de cuáles son los requisitos, porque hay que pensar que presentar muchas obras en un día significa que la movida de escenografía, de algunos efectos, se va a dificultar. ¿Qué pasó con esta convocatoria? ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos trabajos presentaron? Se presentaron aproximadamente 20 trabajos. Muchos de alumnos que salieron hace unos 2-3 años de la Facultad de Teatro de la Universidad Central, después de algunas otras agrupaciones que ya tenían presentaciones, pero más que nada se presentó mucha gente que está peleando un espacio, ¿no? Muchas personas independientes, no agrupaciones fijas, sino de que colectivos teatrales que se juntan para sacar una obra. ¿Qué pasó? Entiendo que ustedes trabajaron en un previo estudio para saber cómo es la situación o cuál es la situación del teatro acá en el país, o particularmente en la ciudad de Quito, porque es donde van a presentar ustedes. ¿Cómo está? Es muy interesante, la verdad, porque hay un público teatral fuerte. Sí existe, hay muchísimas salas. Ahora, de que las salas tienen un aforo, una capacidad menor de 100 asientos, 200, lo más grande que encontramos para teatro, es de 300 localidades. Entonces, sí hay un público. El único problema es la difusión. Como nos estamos dedicando a crecer culturalmente, tanto en la música, como en el baile, como en el teatro, estamos buscando espacios donde promover esto. Y no es que toda la gente está acostumbrada a ir al teatro. Es algo que está creciendo en los últimos años. Tenemos a gente de mucho renombre que va teniendo ya sus estudios, que va teniendo obras, que la gente viene de otras ciudades, desde Guayaquil, que viene desde Esmeraldas, que viene de otras regiones, a ver el teatro. Esa es la situación, más o menos. Ya, y las obras que se van a presentar en este primer encuentro de teatro breve, ¿son adaptaciones, son ideas originales? ¿Cómo trabajaron ustedes en cuanto a la temática y a la propuesta que están haciendo? Hay tanto obras originales, tenemos un estreno, por ejemplo, luego tenemos otras reposiciones. Tenemos a un participante, por ejemplo, que está viviendo aquí, que es de Argentina, que ha tenido bastante éxito en lo que es el espacio teatral y buscaba expandirse, tanto a nivel de talleres, etcétera, que trabaja con monólogos. Ahí tenemos una adaptación de Aristides Vargas, tenemos otra adaptación de Sarah Kane, tenemos después, por ejemplo, una adaptación libre del Principito, que es hecha por una actriz ecuatoriana de Carmen Elena Gijón, que busca la adaptación del personaje de La Rosa. Luego tenemos a un director mexicano que está trabajando con solo actores ecuatorianos. Ah, qué bueno. En un estilo varieté que implica que hay música y actuación interpretada por las mismas personas del escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es Relatos de una noche para regocijo, que habla de las situaciones de las parejas, ¿no? Eso que a todos nos complica, pero nos encanta. ¿Qué tan importante es la participación del público en la presentación de las obras? Muy, muy importante. Así sea con una persona en el público, los artistas nos desvivimos por esa persona. Y realmente es algo muy grato ver que hay personas que se interesen por el trabajo de uno, que les interese ver nuevas expresiones, que les interese abarcar todo lo que es esta piscina de conocimiento cultural, el poder vivir otras experiencias. Es como ir al cine, pero estás viéndolo en vivo, estás viendo 3D a más no dar. Inclusive el feedback que existe entre público y actor o actriz es inmediato. Si gustó la obra, se quedan. Si no gustó la obra, la gente sale. María Isabel. A veces sí. Generalmente el público de teatro tiene, por decirlo así, la cortesía de quedarse hasta el final. Ahora, la diferencia es que te aplaudan o no. Ah, ya. Pero el público teatral generalmente tiende a quedarse a ver qué es lo que pasa con la obra. Porque muchas veces una obra tiene subidas, bajadas, va desarrollando el personaje. Entonces ahí depende de qué es lo que va a esperar el espectador. Ahora sí, ¿qué obras se van a presentar? Hablemos de los horarios, los costos, todos los pormenores de este primer encuentro de Teatro Breve. Perfecto. Este encuentro de Teatro Breve se va a realizar el día sábado 16 de enero a las 7 de la noche y el día domingo 17 de enero a las 6 de la tarde. Ambos días en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El costo para cualquiera de los dos días es de $10. Uh-huh. Entonces, este costo incluye las 5 obras completas. Vamos a presentar las obras El Plomero, Relatos de una noche para regocijo, El mejor amigo del hombre, La espina y Crave. Esas son las 5 obras que se van a presentar de manera correlativa, o sea, de manera secuencial. Empieza una, termina, empieza la otra. ¿Y son monólogos, María Isabel? Tenemos algunos monólogos y después tenemos otra obra con 4 intérpretes en el escenario. Si deseas agregar algo, con gusto te escuchamos, María Isabel, sobre este primer encuentro de Teatro Breve. Bueno, más que nada invitar a todos los oyentes que se animen a apoyar este proyecto, que se animen a experimentar este banquete de obras que tenemos, que 5 obras en un día no es común, y que para cualquier tipo de informe, reservas o preventas, que incluso ahora ya están disponibles, pueden comunicarse a 2 números de teléfono. El primero es 099-4139-102 o también al 099-288-9964. La invitación está hecha. Esto se realizará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. De paso, ustedes cuentan con el auspicio de la Casa de la Cultura, claro, si mal no me equivoco. Contamos con el apoyo de la Casa de la Cultura, que está promoviendo el crecimiento artístico de la ciudad y del país. En buena hora. Hacemos una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Página en blanco. cabeza que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anida los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Bolivia, uno de los principales productores de hidrocarburos de América Latina, busca redefinir su matriz energética, implementando proyectos como el Parque Solar de Oruro, una iniciativa impulsada por las autoridades locales con ayuda de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Bolivia, uno de los principales productores de hidrocarburos en América Latina, principalmente gas, busca actualmente implementar grandes ambiciones para renovar su sector energético, especialmente las llamadas energías renovables o alternativas, entre las cuales la fotovoltaica o solar. Normal en un país como Bolivia, que en algunas zonas como Oruro tiene uno de los índices más elevados de radiación solar en el mundo, empresa que exige una tecnología de punta en la que la participación exterior es muchas veces indispensable. Jeremy Bonhomme, coordinador de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, para Perú y Bolivia. Bueno, Bolivia tiene un plan de expansión del sector eléctrico que es muy, muy ambicioso. Tiene como objetivo producir más de 3.000 megavatios suplementarios antes del 2025. Entonces, es un plan de expansión muy, muy ambicioso. Y en el marco de este plan de expansión, Bolivia también tiene como objetivo cambiar su matriz energética, que hoy en día es basada en producción de electricidad gracias a los recursos de Bolivia en gas. Bolivia ahora quiere cambiar esa matriz para dar una fuerza mucho mayor a las fuentes de energía renovable, que son hidroelectricidad, pero también energías alternativas como energía solar fotovoltaica, energía eólica o geotérmica. Bueno, es un reto bastante difícil porque son fuentes de energía innovadoras y que necesitan un cierto nivel de experticia que no se crea de un día para el otro. ¿Y cuál es la participación francesa en estos proyectos? La AFD propuso al gobierno boliviano acompañarlo en este proceso, primero acompañándolo para la financiación de estos proyectos, que son proyectos, como decía, innovadores, algo riesgosos también por la innovación. Entonces son proyectos que necesitan condiciones de financiamiento adaptadas a esta realidad y que también necesitan un cierto nivel de acompañamiento técnico. Y pues de hecho Francia tiene algo de experiencia en estos temas, tiene instituciones públicas dedicadas al desarrollo de energías alternativas, tiene también experticia a nivel de consultores que tienen mucha experiencia en Francia y en otros países para acompañar este tipo de proyectos. Así que el apoyo de la FDE a este plan de expansión de las energías renovables en Bolivia va a consistir en un apoyo financiero a través de préstamos con condiciones financieras adaptadas y en un apoyo técnico adaptado. Una pieza clave de este dispositivo que busca poner en práctica el gobierno boliviano es el parque solar de Oruro. Bueno, el gobierno de Bolivia solicitó a la FDE para financiar el parque fotovoltaico de Oruro, que va a ser el primer parque fotovoltaico de gran amplitud en Bolivia y de hecho va a ser el parque fotovoltaico más alto del mundo. Por sus características técnicas, pero también por ser el primer parque fotovoltaico de gran tamaño en Bolivia, es un proyecto emblemático. Y bueno, el proyecto en sí no tiene muchísimo interés si no tiene seguidores, pero justamente el gobierno de Bolivia lo entiende, lo considera como un proyecto piloto que después de esta primera prueba va a generar nuevos pilotos para dar una fuerza mayor a las energías alternativas, como es el caso de la energía fotovoltaica, en la matriz energética de Bolivia. ¿Y el proyecto de este parque de Oruro se pondría en marcha a comienzos de este año? El financiamiento de la FDE se va a concretar en los primeros meses de 2016. O sea, cuando digo concretar, hablo de la firma del convenio de financiamiento que va a marcar el inicio de las obras. Y, si no me equivoco, la meta del gobierno de Bolivia es inaugurar este nuevo parque de producción energética eléctrica en 2018. O sea, serían 2 años de construcción, lo cual es una meta ambiciosa, pero realista. Con esta y otras iniciativas, Bolivia se posiciona para reorientar su matriz energética, desafío ineludible no solo para el país sudamericano, sino a escala regional y mundial.